campanero. Las campanas dan las 12, las campanas dan las 2, las campanas dan las 4, las campanas dan las 6,